Comunicaciones. La radio que te gusta, Canto Grande FM. 97.7. Pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Pensé mucho porque eras muy apegada a ella. Sí. Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Aquí comienza Escépticos en la Radio, el primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Escépticos en la Radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio y a través de internet en el Perú y en el extranjero. Les mandamos un cordial saludo. Esta noche es una noche interesante, y en la cual estamos acompañados aquí como todos los lunes con Manuel Paz y Miño. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Es nuestra cuarta edición, nuestro cuarto programa de Escépticos en la Radio a través de los 97.7 de Radio Canto Grande, y parece que Miguel se ha quedado dormido. Las brujas lo han interceptado en el camino de repente, porque hoy día coincidimos con una fiesta interesante, ¿no? Bueno, vamos rápidamente, vamos a nuestro tema de hoy, un tema súper interesante. La tonadita de la película Halloween, una película famosa, conocida, ¿no? Y que va acorde con la fecha de hoy, que estamos 31 de octubre, el día de la canción criolla también, pero muchos van a celebrar esta festividad. Camino aquí nos hemos encontrado con muchos niños, ¿no? Más temprano, y han estado pidiendo caramelos y con sus calabazas, ¿no? Disfrazados. Una avalancha de niños y de personas que se preparan para esta noche de brujas, entre comillas, ¿no? Vamos a hablar un poco acerca de este tema del Halloween, de la historia del Halloween, de las brujas, de la brujería, que es un tema muy común en realidad aquí en el Perú. El tema de la brujería, de la hechicería, de la magia, de los poderes, estos poderes místicos, es sumamente interesante. Pero hay una nota que hemos preparado también acerca del Halloween, que vamos a escuchar en este momento como introducción al tema. Vamos con la nota. La historia del Halloween se remonta a hace más de 2500 años, cuando el año celta terminaba al final del verano, precisamente el día 31 de octubre de nuestro calendario. El ganado era llevado a los prados, a los establos para el invierno. Ese último día se suponía que los espíritus podían salir de los cementerios y apoderarse de los cuerpos de los vivos para resucitar. Para evitarlo, los poblados celtas ensuciaban las casas y las decoraban con huesos, calaveras y demás cosas desagradables, de forma que los muertos pasaran de largo asustados. De ahí viene la tradición de decorar con motivos siniestros las casas en la actual víspera de Todos los Santos, y también los disfraces. Es así pues que una fiesta asociada con la venida de los dioses paganos a la vida. La palabra Halloween es una contracción de la expresión inglesa All Hallows Eve. Literalmente significa víspera de todos los santos. Aparentemente, esta celebración macabra y humorística anglosajona estaría vinculado a una fiesta solemne y considerada como de estricta observancia por la Iglesia Católica. El 1 de noviembre, festividad de todos los santos. A mediados del siglo XVIII, los emigrantes irlandeses empiezan a llegar a América. Con ellos llega su cultura, su folclore, sus tradiciones, su Halloween. En un primer momento, Halloween sufre una fuerte represión por parte de las autoridades de Nueva Inglaterra, de arraigada tradición luterana. Pero a finales del siglo XIX, los Estados Unidos reciben una nueva oleada de inmigrantes de origen céltico. La fiesta de Halloween en América se mezcla con otras creencias indias y en la secuela colonial, el Halloween incluye entre sus tradiciones el contar historias de fantasmas y la realización de travesuras, bromas o los bailes tradicionales. La gente comienza a confeccionar los disfraces o trajes para Halloween. Así, en Estados Unidos, Halloween evoluciona y se desentiende de la tradición cristiana. Halloween se convierte en una noche con una aura débil de misterio. Brujas, fantasmas, duendes, espíritus, pero sin que se pierda el ánimo festivo y, claro, el buen humor. Una noche de dulces, de bromas, de disfraces y películas de terror. Perdidos ya los miedos de los viejos ancestros. Bien, esa fue la nota sobre Halloween. Agradecemos a Raúl, que siempre está en los controles ahí apoyándonos también. Como todos los lunes a las 11 de la noche aquí en Escépticos de la radio. Bueno, escuchábamos esta pequeña nota acerca de la historia, ¿no? los orígenes del Halloween. Y tú, Manuel, querías comentarnos al respecto sobre este tema. Bueno, sí, en general, no sé, cuando se habla de brujas, no se habla de magas, hechiceras, pero que tienen capacidades de ocasionar un mal, un daño, ¿no? A otras personas. Claro, hay tienen sus clientes que les piden eso, ¿no? O sea, está la idea entonces que la bruja es la que practica la magia negra o el brujo, ¿no? Por lo general la bruja, ¿no? En nuestro contexto nacional se habla de pues maleficios, gente que hace el daño, ¿no? Que una persona le puede pedir que por envidia o por codicia enferme a una tercera persona o le haga un daño económico, familiar, ¿no? Pero está la idea de la magia, que esta persona tiene capacidades de justamente pedir a fuerzas sobrenaturales estos daños, ¿no? O incluso manejar ciertos conjuros o incluso hierbas, ¿no? Para eso, ¿no? Pero está la idea de la magia, ¿no? O sea, por un lado están los magos que hacen el bien y otros serían los magos que hacen el mal. Los magos que hacen el mal serían los brujos o las brujas, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y a través de la historia, pues a las brujas se les considera pues gente maligna, asociada con el demonio y por lo tanto merecedoras de ser quemadas, ¿no? Hay un famoso libro de El Martillo de las Brujas, ¿no? Que daban indicaciones de cómo atrapar y luego torturar a este tipo de a estas personas, ¿no? Le recordamos que pueden llamar al 388-3800, el 388-3800, para participar. Ustedes seguramente tienen alguna historia que contarnos, alguna historia acerca de las brujas, acerca de si en algún momento han asistido, digamos, o recurrido a uno de estos trabajos, ¿no? Famosos trabajos de estos brujos, hechiceros, ¿no? Que cobran por no solamente por ver el tema del futuro, sino también, como decías, Manuel, por hacer daño, por atentar contra la salud de otros, ¿no? Y hay mucha gente que cree en eso, ¿no? Si quieren contarnos una historia, alguno de estos poderes místicos, ¿no? Pueden llamarnos al 388-3800, 388-3800. Estamos en Escépticos de la Radio. Una cosa interesante acerca del reportaje que vimos aquí sobre el Halloween. Viniendo hacia acá a la radio, no solamente me encontré con un arsenal de niños disfrazados, ¿no? Mi hija también está por ahí con su calabaza, ¿no? Y con su mamá, disfrutando de esta festividad. Sino también es todos los 31, es casi una costumbre y una tradición de Halloween también, la contraparte, que es todo este desfile, ¿no? de grupos cristianos, ¿no? Que salen a protestar. Hoy en la mañana en el carro me dieron un un folletito, ¿no? Que decía no al Halloween porque es una fiesta satánica, ¿no? Porque es estamos influyendo a los niños negativamente. Y bueno, y parte de una visión también acerca de lo que es las tradiciones nórdicas, ¿no? Te decía hace un momento, me pasé toda la semana viendo documentales acerca del Halloween a través de la red. Y no pude y en realidad encontré muy pocos que trataban con objetividad el tema de esta fiesta, que en realidad es una mixtura, ¿no? El Halloween es una mixtura de diferentes tradiciones, ¿no? Irlandesas, célticas, y que se han mezclado también con el tema del cristianismo, ¿no? Posteriormente cuando son asimiladas por el cristianismo. Pero creo que pasa lo mismo que pasa con, o que ha pasado aquí en esta parte del mundo con las tradiciones o los dioses precolombinos, ¿no? Por historia ustedes saben que los españoles, ¿no? Al evangelizarnos, convirtieron a todos los dioses de las culturas andinas automáticamente en demonios, ¿no? Y exactamente lo mismo pasa con las tradiciones, estas tradiciones célticas, ¿no? Los druidas, ¿no? Entonces estos dioses, espíritus, ¿no? Porque en realidad la visión de esta zona del mundo era completamente diferente, ¿no? Su tradición, su mitología era diferente. Entonces estos espíritus, ¿no? Como hay en la sierra, ¿no? El espíritu de la montaña, el espíritu de... ese es el panteísmo, ¿no? En realidad en la naturaleza está... Los dioses están en la naturaleza, ¿no? Y entonces pasan automáticamente a convertirse en demonios, ¿no? Que es lo que vemos en estas reacciones de estos grupos cristianos que salen a decir que Halloween es una fiesta demoníaca, ¿no? Que todo esto está representado por el mal, ¿no? Y las brujas, porque obviamente tienen una visión diferente, ¿no? Igual que en Oriente, ¿no? Con el tema de los dragones, ¿no? Que simbolizan también una divinidad, y aquí lo vemos de otras perspectivas, ¿no? ¿Qué tal, Miguel Yañez? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado en el camino? ¿Te han atacado las brujas? ¿Te han asaltado los demonios, ¿no? Y encima has venido con tu polo naranja, haciendo propaganda política. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Andy? ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. No, tuve un pequeño incidente en el camino. ¿En casa? Sí, en el camino. Un muchacho que al parecer había celebrado bastante Halloween. Pasa que chupó bastante caramelo de licor y casi se lo lleva a la combi. O sea, lo chocó y lo hizo volar un poco. Menos mal frenó y ya, pues, se paró. Claro. Se quedaron ahí todo el rollo. Me dejó llegar a tiempo aquí a Radio. Qué bueno que estés acá con nosotros en Escépticos de la radio, aquí en los 97.7 de Radio Canto Grande. Y bueno, estamos comentando con Manuel, pasamos un reportaje hace un momento acerca del Halloween, ¿no? Y de las tradiciones, ¿no? De cómo la víspera de todos los santos, de la vigilia de todos los santos, se convierte en esta festividad. Para muchos grupos cristianos se convierte en una fiesta satánica, adoración al demonio, ¿no? Y que con la calabaza pues está invocando a estos espíritus subalternos, ¿no? ¿Qué tienes que comentarnos al respecto, Miguel? Cuéntanos. Bueno, cuando antes de Cristo se convirtieron, después de Cristo, el cristianismo se propagó y bueno, los sacerdotes vieron con desagrado que todavía quedaban algunas personas que adoraban a Samaín o a Pomona, ¿no? Que eran Pomona de Roma y Samaín, que convertir la festividad en cristiana. Es lo que llamamos, bueno, acá se dice el Día de los Muertos, ¿no? Pero en realidad es el Día de Todos los Santos, ¿no? De ahí también parte el nombre de Halloween, ¿no? Porque en Inglaterra el Día de Todos los Santos es el All Hallows Day, y la noche anterior es All Hallows Even, que con las distintas transformaciones que sufrió terminó llamándose Halloween, ¿no? Que es lo que se celebra ahora comercialmente, ¿no? Que en realidad es una fiesta comercial más, ¿no? Desde tanto, igual que el Día de la Madre, la Navidad, el Día de la Bandera, no sé, termina siendo absorbida por el marketing y creo que la carga mística pues prácticamente ya queda nula. No sé qué piensas, Manuel. Sí, le hace competencia al Día de la Canción Criolla también. Y bueno. Por supuesto, ¿no? Y coincide con el día. Hay una famosa pugna entre los criollos y los que celebran Halloween en las discotecas hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Con sustancias extrañas. Y mañana mucha gente va a ir a los cementerios a visitar a sus seres queridos ya idos. Claro, pero en realidad todo esto es una vamos a usar el término, es una mixtura de creencias, ¿no? De cosmovisiones, de religión, de religiosidad, de misticismo. Prácticamente Halloween ha licuado muchas tradiciones y a través, obviamente, de su canalización por Estados Unidos, ¿no? Le ha sumado algunas variables, ¿no? Pero vemos que actualmente, pues, Halloween es una fiesta súper rentable, ¿no? Ahora, si uno se pone a pensar de cómo ha ido evolucionando Halloween, tanto se debe a la alienación que de lo que somos somos parte de los peruanos, y en parte a la publicidad que hacen las grandes empresas, porque eso vende, ¿no? Halloween es una empresa prácticamente, porque se venden gorritos, se venden disfraces, etcétera, entre todos los menesteres. Yo le compré su calabaza a mi hija, por ejemplo, y ahora está contento ahí con sus calabazas y sus caramelos y salen a las calles, ¿no? Y en realidad es parte de creo de nuestra tradición marquetera, ¿no? En realidad. Claro. Sí, Manuel, dime. Sí, ahora se ve como algo lúdico, ¿no? Que los niños se vistan de brujos, de brujas, ¿no? Pero recordemos que en el medievo y después se quemaban a las llamadas brujas, ¿no? Uh-huh. Muchas veces se les acusaba de ser causantes de fenómenos naturales dañinos, desastres de naturaleza, enfermedades, cualquier cosa le usaba de chivo expiatorio, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está relacionado con el tema de las brujas, ¿no? Prácticamente es el tema fuerte, importante, y creo que la pregunta que deben estar haciéndose, y muchos de nuestros oyentes en este momento, es: ¿existe la brujería? ¿Realmente hay una prueba fehaciente de que la brujería es un poder real? ¿O es una ficción? ¿Es una sugestión? Simplemente es parte de la tradición que se asume como real, como muchas cosas en realidad en la sociedad. ¿Qué nos puede decir de esto, Manuel? Claro, si decimos que la brujería es la magia negra, la magia que causa daño, pues no existe, ¿no? Salvo que uno cree en eso y se sugestione, ¿no? Y se puede incluso hasta enfermar o morir, ¿no? Pero en términos concretos no existe, pues simplemente está la creencia, ¿no? La creencia, o el brujo o la bruja puede manejar ciertas sustancias que sí realmente pueden causar daño o pueden envenenar, ¿no? Uh-huh. Y que si otra persona, o sea, la víctima ingiere, puede morir, ¿no? Pero no por una cuestión sobrenatural, sino por una cuestión meramente fisiológica, ¿no? Es básicamente un tema de sugestión. ¿Tú querías comentar algo, Miguel? Yo pienso que actualmente las mismas personas que le dan cabida a esto de los demonios, que las brujas y de todo esto, son las mismas personas que, bueno, salen a negar esto, ¿no? Que uno tiene que ser bueno, tiene que ser ¿cómo se llama? Tiene que ir por la senda del bien, y si al final te niegan todo eso, y cuando tú escuchas atentamente su discurso, al final te da un mensaje que si tú no sigues esas reglas de conducta que generalmente se dan en los programas Club 700, etcétera. Ya. Al final te das cuenta que ellos creen más en el demonio que nosotros mismos. Sí, pues es parte de esta idea arraigada, ¿no? De la contraposición del bien y el mal, ¿no? Yo creo que es el tema de fondo, ¿no? La lucha del bien contra la lucha del mal, que es una cosa, pues, que tiene prácticamente, es tan antiguo como la existencia del mismo hombre, ¿no? Que empieza a creer en estas fuerzas que están por encima de él, ¿no? Cuando en realidad es una cosa muy humana, ¿no? Finalmente esto es a lo que se aboca esta tradición, ¿no? La vieja lucha del bien y el mal, y de si hay o no hay estos poderes místicos, sobrenaturales, que vemos o aceptamos como tradición, ¿no? Tanto aquí en América Latina tradicionalmente como en Europa, ¿no? Aunque hay diferencias entre ambas tradiciones, ¿no? Entre los brujos europeos y los que llamamos acá los chamanes también, ¿no? Que es una variante, ¿no? Muy, muy importante. Bien, vamos a una pausa comercial y aquí en Escépticos en la radio, y les recordamos que pueden llamar al 388-3800. Estamos hablando sobre Halloween, los brujos, las brujas, la brujería, la hechicería, la magia negra, etc. Volvemos aquí en Escépticos en la radio. Canto Grande FM 97.7. Amigo conductor, para tu vehículo, combustibles líquidos y GLP en Servicentro Los Huancas. Servicentro Los Huancas, cuadra 25 de la avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Lurigancho. Llena tu tanque de tu vehículo y reclama tu obsequio. Servicentro Los Huancas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales, con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 97.7. Una brujita por ahí. A ver, seguimos aquí en Escépticos en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Vamos rápidamente a escuchar una nota del programa Animales Sueltos de Argentina, muy, muy interesante, acerca de la brujería. Vamos a escuchar la nota. La brujería es el conjunto de creencias, conocimientos prácticos, actividades atribuidos a las personas que supuestamente están dotadas de habilidades mágicas. La creencia en la brujería es común en numerosas culturas desde la más remota antigüedad, y su interpretación varía según sus orígenes. Mediante la hechicería se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas al servicio del hechicero y así obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo. Según la Iglesia, estas costumbres son gravemente contrarias a la virtud de la religión, incluso cuando se practican con buenos fines. Para poder realizar estos ritos, es preciso actuar con las fuerzas de la naturaleza, pero siempre a través de determinados espíritus que funcionan como intermediarios. El juego de la copa es quizás la forma de invocación más difundida en el mundo. En el caso de los maleficios, se invoca directamente al demonio y se intenta así destruir a otra persona. Una forma de maleficio se hace introduciendo en el agua o los alimentos destinados a la víctima alguna sustancia sobre la que se ha pronunciado un rito maléfico. Otra forma consiste en hacer un trabajo sobre objetos que pertenecen o representan a la persona. Se utiliza principalmente una foto o una figura. De esta manera se le realiza a la figura aquel daño que se desea hacer a la persona. Espíritu de la Noche nos están acompañando ahora, y ese Espíritu de la Noche nos ha traído aquí a un amigo, parte de, también de esta iniciativa de Escépticos en la radio, nuestro amigo Iván Antesana, que ha venido junto con el Hombre Lobo, que lo ha traído camino acá. en un tico lo ha traído, dice, desde las lejanas tierras de, ¿no? De Surco, ¿no? De Surco, Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Bienvenido al programa. Buenas noches. muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí listos para colaborar con este programa lleno de ocultismo y misterio y misticismo, ¿no? Algo que le gusta mucho a la gente. Sí. A ver, le preguntaba a Manuel hace un momento acerca de hemos escuchado el reportaje acerca de las brujas, de la brujería. ¿Tú has tenido alguna experiencia de este tipo? ¿Has visto, has tenido un acercamiento de repente con algún brujo, bruja o alguna persona que te haya dicho que tiene un poder acerca de este tipo? Bueno, yo realmente no he sido muy, muy proclive a creer en estas cosas. La mayor para mí influencia, lo que más me maravilló, fue cuando leí esta novela de Camino Calderón, Carlos Camino Calderón, El Daño, ¿no? Donde explican, es una novela deliciosa porque explica cómo son todos estos ritos de los chamanes, habla de la brujería andina, de la brujería costeña, ¿no? Y de cómo hacen la lectura con frijoles, con una serie de cosas, ¿no? Y que, oh, entonces, y claro, dentro de un ambiente novelesco y todo lo demás, ¿no? Pero es algo muy, muy enraizado en nuestra cultura, en la cultura popular. Un tiempo estuve trabajando por una zona de Ate y a la salida por la avenida esta, pues, un montón, había 3, 4, 5 puestos de curanderos, de curanderas ahí, ¿no? Entonces es algo que convive mucho, ¿no? Uh-huh. Y como es parte de la tradición, se hace real, pues, ¿no? A fuerza de tradición. Exacto, sí. Estamos viendo, hace un rato comentábamos también acerca de cómo el Halloween o las brujas están relacionadas directamente con el tema del demonio, ¿no? De los espíritus malignos, ¿no? Hemos visto un desfile, un arsenal de grupos evangélicos aquí cerca de la radio también, incitando a la gente para que no celebre el Halloween, para que no sea parte de esta tradición. En realidad, no es un poco contradictorio en realidad, porque es una pugna de creencias. Yo veo en realidad, ¿no?, que están jugándose el mercado, aparentemente, ¿no? No sé qué piensas de esto. Sí, mira, en verdad, lo que ocurre mucho con el cristianismo es que sus orígenes están enraizados en la ignorancia, en la quema de libros y cosas así. Entonces, tienden mucho sus seguidores, sobre todo los más literalistas, fundamentalistas, como se les quiera llamar, tienden a ser excesivamente simplificantes en su manera de pensar, ¿no? Entonces, para ellos hay muchas cosas malas al final. No, ¿saben qué? El diablo, ¿no? Entonces, como en otras creencias, en otras religiones, hay una serie de seres a los que adoran, divinidades, etcétera. Entonces resulta que todo es el diablo, ¿no? Entonces cualquier cosa, esto es de otra religión, entonces se demoniza, ¿no? Entonces, y todo lo llevan a un solo concepto, ¿no? Que en verdad es mucho más reciente de lo que creemos, el de individualizar toda la maldad en una sola entidad personal. Es una idea posterior y que el cristianismo tomó. Entonces todas estas iglesias, pues de inmediato cualquier cosa, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, ¿no? El diablo está hasta en la sopa, ¿no? Exacto, por ejemplo, yo que también he estado involucrado todavía con el diablo está tocando el techo acá. Con el tema de la animación japonesa, entonces recuerdo pues cuando por supuesto, estaba, ¿no?, cuando estaba Dragon Ball conteniendo un montón de rating, había un montón de sectas que lo demonizaban, porque uh-huh. Esto es diablo, ¿no? Cuando ocurre que los demonios uh-huh. En la mitología japonesa pueden ser buenos o malos, ¿no? O sea, son demonios porque básicamente les adjudican la vida en otra dimensión, ¿no? Entonces, uh-huh. están en otro mundo, entonces esos son los demonios, ¿no? Es otra cosmovisión, ¿no? Exactamente. Igual que en el mundo andino también. Pero sencillamente el que es diferente es el diablo, por, ¿no?, supuesto. Y se acabó, ¿no? Y es eterno, y el fuego, y esas cosas, ¿no? Entonces, eso lo comentábamos, ¿no? Y bueno, parte de este poder de los brujos, de los chamanes, radican estos pactos, ¿no? En estos pactos con estos espíritus, ¿no?, oscuros. Pero, y en realidad, en el fondo, lo que es un tema de sugestión, prácticamente, ¿no? Es un tema de sugestión, y la gente en realidad no lo sabe, ¿no? Por eso, brevemente, hemos preparado aquí un pequeño audio acerca de las pautas para detectar, ¿no?, o para detectar estos estafadores, engañadores, brujos. Y que esto es muy interesante, por favor, apuntar a aquellas personas que les gusta asistir a brujos, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad pasa, ¿no? Estas son las pautas para detectar a este tipo de charlatanes. Vamos con la nota. Lección 1. Hacen muchas predicciones y esperan acertarle a una. Dicen con orgullo y a los cuatro vientos, yo lo predije. Las demás las ignoran. Lección número 2. Son muy ambiguos en su hablar. Usan palabras como siento que, veo una imagen de, quizás, estoy recibiendo. Lección número 3. Usan muchos simbolismos. Usan imágenes de animales, nombres, iniciales, etc. Esto se puede acomodar de muchas maneras a favor del adivino. Nostradamus fue el primer charlatán famoso que usó esta técnica. Lección número 4. Cubren la situación hacia los dos lados, de tal manera que el ganador, sea quien sea, pueden decir que ellos lo predijeron. Esto se utiliza bastante en contiendas deportivas y políticas, donde un equipo o unas personas buscan un puesto o un trofeo. Un ejemplo de esto lo puedo sacar cuando yo veía en la televisión algún astrólogo. Este decía: Hillary Clinton va a ser presidenta de los Estados Unidos. Escuché a más de 5 decir lo mismo. Sin embargo, todos dejaban una pequeña ventana, una pequeña probabilidad de triunfo a los otros candidatos. Sí, Hillary Clinton va a ser presidenta, decían, pero X candidato tiene Mercurio retrógrado en no sé qué constelación, entonces tiene probabilidades de ganar. Y así, cualquiera de los dos que hubiera ganado, ellos pudieron decir: sí, yo lo predije, tenía pocas posibilidades, sin embargo ganó. Lección número 5. Dan el crédito de sus aciertos a los extraterrestres o a Dios, dependiendo del adivino, y se culpan ellos de sus fracasos. Lección número 6. No importa cuántas veces se equivoquen, ellos siguen adelante. Los creyentes no notarán sus errores y los seguirán a donde vayan. Esto me recuerda una frase de P.T. Barnum, el cirquero más famoso del mundo, que decía: nace un tonto cada minuto. Lección número 7. Usan el miedo como arma. Predicen desgracias y catástrofes, tanto personales como mundiales. Así la gente teme dejarlos, ya que psicológicamente los necesita. Esto me recuerda un caso de una de las investigaciones que hice en Antisuperstición. Me llevó a consultar a los brujos locales. Bueno, pues resulta que ellos de entrada cobraban muy, muy barato. Entrabas y te decían: no, tú eres muy bueno, eres lo máximo, estás destinado al éxito, naciste con estrella, etcétera, etcétera, puras cosas buenas. Sin embargo, aquí es donde todo cambia. Pero, decía el brujo, te están haciendo un hechizo, te están haciendo una maldición, te están haciendo un mal de ojo, etcétera, etcétera. Tengo que curarte, limpiarte, salvarte, en pocas palabras. Aquí es donde el brujo soltaba la cuentona: tengo que hacer una limpia y vale desde los $1,000 hasta los $3,000, hablando en dólares, para que no anden mortificados con las conversiones. Y todos decían lo mismo: es que es inminente tu destrucción, necesito que me des el dinero ya, no vas a poder salir de aquí, te están destruyendo. Yo les decía: al rato vengo. Nunca volví y aquí estoy, nada me pasó, pura sugestión. Lección número 8. Algunas veces hacen predicciones después del evento, pero representando que estas fueron hechas antes del mismo, equivocándose lo suficiente para parecer reales. Un ejemplo bastante claro sería en los intentos de asesinar o en los asesinatos de personas famosas como presidentes o actores. Siempre, ya después de que esta persona fue atacada, siempre sale algún astrólogo, algún adivino o algún profeta diciendo: yo lo profeticé, pero no me hicieron caso. Sin embargo, nunca demuestran que lo hayan predicho. Tenemos que tomarles su palabra a ley. Es que yo lo profeticé, ¿en serio? ¿Por qué no se lo dijiste? No sé, es una de las maneras más patéticas de tratar de ganar fama, a mi parecer. Bien, habíamos escuchado aquí en Escépticos de la radio las pautas, ¿no? Para no caer, para no ser embaucados, y las técnicas y estrategias que utilizan estos señores para embaucar a la gente. Manuel. Vamos a cualquier brujo que nos maldiga, nos mande una maldición que nos mate a los 3 o 4 que estamos acá. Sí, pues, no sé, podemos coger, ¿no? No pasa, como no va a pasar nada. Sí, pues. Que nos haga una maldición en vivo y en directo, ¿no? Aquí a través de las redes sociales, ¿no? Aprovechando las ondas de la radio. No sé qué piensa Iván. Estaba recordando que en este momento, en un programa del francotirador de Jaime Bailey, creo que fue en diciembre, en noviembre, ¿no? Y fue un programa en que convocó a un montón de brujos, ¿no? Sí. Para profetizar al próximo presidente del Perú, y ni uno dijo Ollanta Humala. ni uno, ¿no? Recuerdo, uno dijo el doctor Castañeda tiene todo a su favor, otro decía Decían que le decían a Jaime que quería postular todavía, ¿no? Decían, uh-huh, no, yo sí, vas a postular. Una fue sincera, le dijo, no te veo. Le dijo, tú ni siquiera vas a postular, le dijo. Leti, no. Tú ni siquiera vas a postular. Y profetizó que Keiko iba a ser presidenta, ¿no? Bueno, esa estuvo más cerca, digamos, que, claro, que todos los demás, ¿no? Los otros lo veían a él, sí, vas a llegar. Como Jaime, que le dijo que iba a ser presidente, ¿no? Creo que él también, no recuerdo, el chamán del norte, todo el mundo fue por ahí, ¿no? Pochita, Agatha Lee. Exacto, ¿no? Sí. Una colombiana también. Ah, la colombiana fue la que dijo que Keiko iba a ser presidenta. También dijeron que iba a estar Toledo, por ahí. O sea, en general, nadie le atinó viendo. Nadie le atinó viendo tu mala. Sí. No, y el último fue Reinaldo Dos Santos, ¿no? Que dijo que Keiko iba a ser presidente, ¿no? Claro, pero lo trajeron de Brasil. Y por eso, ¿no?, ha metido con su pole Keiko acá de San Miguel. Y después dijo, no necesariamente el 2011, puede ser 2016. Claro. No tienen pierde, como dice la nota, ¿no? Exactamente. Siempre se agarran de algún lado, ¿no? De un lado, y son parte de las estrategias que tienen para venderse, pues, ¿no? Claro, y ahora que dices esto de los retos, ¿no? Yo he podido ver varios programas donde vi un programa en la India, ¿no? Donde el presidente de la Asociación Racionalista en la India retó a un famoso brujo tántrico de la India, ¿no? Que era famoso supuestamente porque hacía magia negra y mataba a la gente, ¿no? Y lo retó a que lo matara, ¿no? Pasaron los meses y no pasaba nada, ¿no? Hasta que lo invitó al programa de televisión a que lo mate en vivo, ¿no? Uh-huh. Y fue, aceptó el reto y estuvo ahí, pues, ¿no? Y la verdad es muy gracioso, se lo recomiendo. Búsquenlo en el YouTube. Está ahí, dice, ateo versus magia negra, algo así. Dice y se ve el pata con sus, ¿no? Con su vestido tradicional, ¿no? Y se ve que le hace unos conjuros, se le agarra la cabeza, y el pata sabe que se mataba de la risa, así, pero pasaron 10, 20, 30, 40 minutos y obviamente no le pasó nada, ¿no? Pero en realidad, y a pesar de que no pasó nada en vivo y la gente le siguió creyendo a este sujeto, ¿no? Pero yo creo que hay una necesidad fuerte, ¿no? Como en cada programa. Hay una necesidad muy fuerte de creer, Miguel. Yo creo que lo iba a matar, pero de la risa. Y definitivamente sí. A ver, les recordamos que pueden llamar al 388-3800, 388-3800. Si hay algún brujo escuchándonos, a ver que nos llame, pues también a ver si nos adivina, pues, ¿no? Nos manda algún tipo de poder paranormal, no sé. Una maldición. Claro. Por teléfono. Claro. Y que adivine qué color calzoncillo tengo. Sí, quería comentar este asunto, perdón, de la sugestión, que, uh-huh, es muy importante, ¿no? O sea, es evidente que alguien que paga una consulta, un chamán, un adivino, es alguien que está dentro de ese sistema de creencias, ¿no? Entonces, digamos, no tiene que ser alguien que... Un escéptico, ¿no? Diría... Claro, exactamente. Está predispuesto. ¿No? Alguien predispuesto, y no necesariamente tiene que ser alguien que, digamos, sea embaucado con facilidad. Es alguien que ya, pues, está dentro de todo este marco general. Uh-huh. Y tendría que buscar la referencia. Hubo un experimento de sugestión muy famoso, ¿no? El que hizo un psicólogo a un condenado a muerte. Uh-huh. No sé si lo conoces, ¿no? En que era un condenado a muerte y probablemente cámara de gas, algo así. Entonces le dijo que iba a ser algo totalmente indoloro, ¿no? Que le iba a hacer, dice, te voy a hacer un pequeño cortecito acá en el brazo y vas a escuchar, ¿no? De pronto el goteo, ¿no? Y con el goteo, lentamente tu vida se va a ir yendo, ¿no? Pero despacio, muy pacíficamente, muy plácidamente, ¿no? Entonces le hizo el cortecito, el otro estaba vendado, creo, y así lo sugestionó, el otro escuchaba las gotas caer y murió, ¿no? Y el corte había sido un corte totalmente superficial, y el goteo era de un vaso de agua, una botella que ponían a gotear en el agua. O sea, sencillamente murió por sugestión. O sea, el poder de la sugestión no hay que subestimarlo, ¿no? No, claro que no. En estos casos. Y ahí está conectado con el efecto placebo, ¿no? Que como en muchos casos, ¿no? Como por ejemplo la medicina homeopática también, que es un tema interesante, ¿no? Que no cura nada en realidad, ¿no? Pero como tú dices, el poder de la sugestión, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero yo creo que todo esto es parte de la necesidad de controlar ciertas cosas que nosotros no podemos controlar, ¿no? Como las circunstancias del destino, ¿no? Las circunstancias negativas, queremos tener un horizonte más o menos claro, y por eso recurrimos a este tipo de personas, a estos brujos, pues, ¿no?, que quieren tener un poder. Pero también, sumado a lo que tú dices de que una persona que está dentro del sistema de creencias va a este tipo de consultas, también es importante destacar que a veces suele pasar que llegan en un momento, pues, de debilidad, ¿no? Como por ejemplo podría ser en el caso de un familiar fallecido, ¿no?, con el cual no se tuvo un acercamiento, hubo un problema que no se solucionó en vida. Entonces obviamente existe este tipo de remordimientos y termina afectando y hace que vayan a este tipo de personas que hablan con los muertos, ¿no?, a través de los muertos, que es una variable también, ¿no? Porque yo pienso que una persona que está completamente bien, feliz, no va a un brujo, pues, ¿no? No va a un chamán, no va a uno de estos adivinos para verse el futuro o para, no sé, pues solucionarse los problemas. Es encontrar el momento fatal en que hay algún quiebre psicológico, en alguna necesidad. Hay una obra famosa de teatro de Alejandro Casona, La barca sin pescador, ¿no?, donde hay un diablo ahí, ¿no?, y tiene un diálogo muy gracioso donde dice, es muy fácil, ¿no?, yo escojo para los hombres esos 15 minutos que ustedes escogen para las mujeres. Sí, ¿no? O sea, era básicamente... Es una frase bastante genial. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Escépticos en la radio. Amigo conductor, para tu vehículo, combustibles líquidos y GLP en Servicentro Los Huancas. Servicentro Los Huancas, cuadra 25 de la avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Lurigancho. Llena tu tanque de tu vehículo y reclama tu obsequio. Servicentro Los Huancas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Bien, seguimos aquí en esta noche de Halloween, noche de brujas, aquí en Escépticos de la radio. Le recordamos que pueden llamar al 388-3800, 388-3800, a nuestros amigos que nos están escuchando y quieran participar de esta noche de brujas, ¿no? ¿Creen en la brujería? ¿Los brujos tienen un poder? ¿O estamos todos siendo vilmente estafados, ¿no?, como estos brujos, estos chamanes que aparecen, sobre todo cuando va a jugar Perú, ¿no? Aparecen fuera de la videna con sus camisetas, con sus pósters, ¿no? Escupiéndose en la cara unos a otros con sus aguas mágicas, ¿no? ¿Existe realmente esto? ¿Es posible? Al parecer nosotros vemos que no, que en realidad todo se trata de pura sugestión. Y obviamente yo creo que parte del tema del que conversábamos la vez pasada, Manuel, de la causal falsa, ¿no? Es decir, hoy día me fue mal porque se cruzó el gato negro, ¿no? Hoy día salió el sol porque me peiné de tal forma, ¿no? Entonces, en realidad el ser humano siempre tendemos a hacer asociaciones que no necesariamente son correctas, y creo que esto también es parte de la sugestión, ¿no? Si tú vas con un brujo y a la semana te empieza a ir bien, dices, oh, caramba, ¿no? Es porque me he hecho esta limpia y ha sido efectiva la limpia, ¿no? Ha sido efectiva, pero en realidad no te has dado cuenta que lo único que ha cambiado es tu actitud, ¿no? Y muchas veces es eso, ¿no? Si cambias tu actitud, pues todo cambia finalmente, ¿no? Y si te va mal, el brujo te dice, tienes que pagar más, pues, otra limpia. Claro, es que yo creo que es una cuestión de marketing, ¿no? Si tú vas donde un brujo y el brujo te dice que todo está bien, entonces no vas a volver, pues, ¿no? Si te dice que te han hecho daño, que estás mal, pues es parte del negocio, ¿no? Es como el mal técnico que te dice que tu televisor está malogrado de mil cosas, en realidad solamente tienes que cambiarle una cosita, pero te dice que está mal, ¿no? Acá Miguel, que trabaja en computadoras, hace lo mismo, ¿no? En realidad solamente está malogrado el disco duro y termina cambiando todo en la computadora, ¿no? Están maleteando a los técnicos, ya. Me sorprende con la relativa facilidad con que las personas caen en estas tretas, ¿no? Cualquiera ahora puede ser brujo, ¿no? En mi caso, bueno, yo trabajo en un centro comercial también y a los alrededores hay unas señoras con sus cartitas ahí, ¿no? Y siempre veo gente incauta que se sienta y paga todavía, ¿no? Como dijimos en el programa de astrología, ¿no? En el segundo. En Rumania estaban imponiendo, ¿no? Que como una especie de formalización para los brujos, ¿no? Que empiecen a pagar impuestos y aquellos que no acertaran sus predicciones, pues irían presas, ¿no? Claro, acá en el Perú tendríamos que mandar a la cárcel pues un montón, ¿no? De esto. Y acá hay una nota interesante que es de, bueno, le hemos tomado el programa de enemigos públicos, en realidad es una nota extraña porque es una de las pocas que se sacan en realidad acerca de las predicciones fallidas de estos mercachifles, pues, ¿no? De adivinadores, brujitas, etcétera. Vamos con la nota rápido para escucharla. Habitantes, ¿no? Sí. El ejercicio de fin de año de todos los periodistas, incluyéndonos, ha sido siempre llamar a los brujos, a los chamanes, a los astrólogos, a los videntes, a los taumaturgos para inventar noticias. El problema es que hasta ahora a nadie se le había ocurrido confrontar sus vaticinios con la realidad. Ella no está segura qué es lo que desea, si verdaderamente quiere esta marita o no. No un sismo, sino un terremoto. Hay que tener mucho cuidado. No dejaremos títere con cabeza. Así que empecemos con la más veterana de las brujitas. Agatha Liz. A ellos les sale matrimonio o compromiso formal de todas maneras para... De todas maneras para este año. De todas maneras para este año hay un compromiso formal, un matrimonio para ellos. Sin embargo, el 2010 no solo no fue el año en que se casaron, también fue el año en que se separaron. Es algo que en las cartas y en su carta astral salía como que estaba ya inclusive planeado, planificado. Y entonces uno a veces en ese sentido puede decir, sí, aquí sale, porque ya ves el plan, el compromiso y el todo, y de repente te adelantas, te emocionas diciendo eso, ¿no? Otra gran patinadora ha sido la popular Pochita. Presagió que Brasil ganaría el Mundial y que Mercedes Araoz sería candidata a la alcaldía de Lima. ¿Presagiaste que Brasil iba a ganar el Mundial? No, sí, ni nada, de verdad, no he metido nada de eso. ¿Tampoco dijiste entonces que Mercedes Araoz iba a ser candidata a la alcaldía de Lima? Tampoco. A esta adivinadora de recientemente blonda cabellera debe haberle dado un patatús cuando Florcita y su chichero salieron de la iglesia con lluvia de arroz. En este momento, si estamos pensando un matrimonio, va a haber fructífero, pero yo diría que este matrimonio no se va a llevar a cabo. ¿Acepta usted como su esposo ante la ley al señor Néstor y a mi amor? Nos van a guiar de algunas cosas, pero no nos van a dar el 100% de seguridad, ¿ok? ¿Y cuánto más o menos? ¿El 80? ¿El 70? Puede ser el 70, ¿no? Yossi Díaz Canseco anunció que la Copa del Mundo la ganaría Argentina. Porque a mí no me gustaba dar predicciones sobre fútbol, porque como me encantaba, siempre no veía con claridad, porque a mí me encantaba Argentina y lo que yo quería era que gane, ¿no? Entonces a veces no eres objetivo, no puedo ser objetiva cuando estoy involucrada. Y también auguró matrimonios, compromisos y nuevos amores. Yo creo que sí, mira, si no hay matrimonio o un matrimonio civil o un compromiso tipo matrimonio, pero algo que va a ser la formalidad de este compromiso. Seguramente me he equivocado en un montón de predicciones, jamás he ido a decir que soy ni la dueña de la verdad ni nada. Pero este año el campeón de patinaje olímpico ha sido Hajime, que invocó al poder de Grayskull los primeros meses del año pasado para hacer un anuncio más espeluznante que el anterior. Te quiero enseñar un video. Este año 2010 va a haber otro terremoto en el Perú. Por el norte, acá también en la costa va a haber un terremoto fuerte. De la magnitud del terremoto que ocurrió en Pisco. Sí, me dejo entender, no un sismo, sino un terremoto. Hay que tener mucho cuidado. Con esto que tome conciencia de Defensa Civil, las autoridades. No ocurrió ningún terremoto. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, en principio soy un ser humano, me puedo equivocar, número uno. Número dos, bueno, darle gracias a Dios que no ocurrió un terremoto, si no, imagínate. Que yo lo veo usted presidente del Perú. Siempre y cuando, claro, yo soy católico, acá no hay nada de cosas liables, nada producido. Si señor Benavente se hubiera lanzado, yo le dije bien claro de que él iba a ser el presidente del Perú. Siempre y cuando él se lanzaba, pero lamentablemente no se lanzó. ¿Y Taumaturgos del Perú, digamos que su delito no es doloso. Digamos que algún basamento tienen sus vaticinios. Digamos. Pero ¿no deberían acaso, mínimamente, decir algo más que ups? Bien, volvemos aquí en Escépticos de la Radio. Hemos escuchado acá pues un rosario de predicciones fallidas, ¿no? Y de todo tipo, pues, ¿no? Y a pesar de eso sigue siendo rentable el negocio de los brujitos, las brujitas, ¿no? Que leen las cartas y que te dicen tu futuro y que te hacen limpias. ¿Por qué la gente sigue creyendo tantas tonterías? Pues, ¿no? Esa sería la pregunta de fondo, ¿no? ¿Por qué hay esta necesidad? Como decía Puncel, estamos programados para creer, ¿no? Que en realidad, y es algo lamentable, pues, ¿no? Porque a esto se le suma que aquí en el Perú, pues, el pensamiento crítico es prácticamente, pues, un saludo a la bandera, ¿no? Saludo a la bandera, aquí no se enseña, digamos, al niño, al joven, al adolescente desde el colegio, ¿no? A ser crítico en su entorno, a cuestionar, a decir, bueno, ¿y esto por qué es así, no? ¿Por qué me enseñas esto? De repente puede que haya otra opción más factible, pues, ¿no? Y tendemos a... Y bueno, en casa, pues, los padres tienden a transmitir las creencias y los temores a los hijos, ¿no? Pues, y en el colegio ni hablar, pues, con los profesores que tenemos también. En realidad, es una deficiencia, pues, absoluta, ¿no? No hay llamadas, nos han embrujado la línea. Sí, yo creo que, ¿no? que los brujos nos han bloqueado, por lo menos los teléfonos nos han bloqueado, parece. Están esperando que acabe el programa. Nos están esperando afuera, yo creo, más bien. Y bueno, pues yo creo que esto es importante plantearlo y decirlo y cuestionarlo, ¿no? Para eso también es este programa, este espacio en el que estamos buscando, pues, cada lunes a las 11 de la noche aquí tocando diferentes temas que no se abordan, pues, en los grandes medios de comunicación, ¿no? Que tienen tiempo y espacio para plantearlo, ¿no? Como el programa, como estos programas, pues, místicos que escuchamos a la competencia, bueno, y que bueno, llamó a la competencia, dice. Pero bueno, programas que tienen 3-4 años al aire, ¿no? Y que tienen, pues, presupuestos, grandes presupuestos para trabajar, ¿no? Y sin embargo, pues, este pequeño espacio de Escépticos en la Radio trata de abrirse paso con los pocos recursos que tenemos, en realidad, ¿no? Con el poco tiempo que tenemos disponible, con el esfuerzo que implica dejar las actividades cotidianas y preparar un programa, seguimos aquí, pues, luchando, tratando de aportar el pensamiento crítico, ¿no? Y bueno, si ustedes tienen la acogida necesaria, nosotros somos felices de recibirlos. Tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenas noches. Aló, ¿qué tal? Hola, Carlos Becerra. ¿Qué tal? Te escuchamos. Bueno, estaba escuchando justamente los intentos fallidos de los estos videntes, y justamente me estaba acordando de Hajimi, que había pronosticado un terremoto. Uh-huh. Y al final no pasó nada, como muchas predicciones que han hecho. Claro. Bueno, y después están hablando de sobre la bruja. Bueno, yo estuve el día viernes en un paseo en el cementerio Presbítero Maestro. Uh-huh. Y bueno, el guía nos contaba algunas historias de algunas brujas que han muerto ahí, que esto, que lo otro, que penan. Bueno, en realidad yo no he sentido nada, no me asusté de nada, solo de unas palomas que se movieron por ahí en un momento. Pero en realidad, pues, no hay nada de extraño. A pesar de que contaron de que había un grupo de cazafantasmas que se tomaron fotos en tal sitio y que salieron ojos y que esto, que el otro, yo he tomado fotos, no he visto nada. En realidad, la verdad que yo no los entiendo hasta qué extremo pueden llegar a fanfarronearse, ¿no? Entre ellos mismos y hacerles creer a la gente que estas cosas son reales, ¿no? Es parte del negocio, pues, ¿no? Claro, es parte del negocio, pero en realidad eso vende, pues, porque, por ejemplo, ayer el programa del Canal 5, Zona de Miedo, es una zona de risa, porque yo ayer estaba que me reía. Yo también lo veo todos los domingos para reírme. Sí, yo veía los patas asustados, y decía, ¿escuchaste algo? ¿Escuchaste? Sí, acá, un grito. y al final terminaron gritando ellos mismos y yo matándome de risa porque decía, estos patas, ¿qué les pasa? Loco. Como decía mi papá, sí, es una sarta de maricones, decía. Patean pues una piedra, creo, y creen que el cuco llegó, esto. Nada, o sea, realmente no sé. Es para matarse de risa. Eso pues yo veo ese programa porque realmente, o sea, yo lo en el sentido de que me divierto, ¿ah? Me divierto. Claro. Lo ves con sentido del humor lo tomas. Claro, y escucho a los brujos y todo esto pues porque realmente pues se les nota la hipocresía, ¿no? De decir este sí. Sí, pues es parte del negocio, pues todo esto que circulan estos mediums, videntes, equipos, claro, pues han montado un negocio pues alrededor de esta búsqueda de fantasmas, pues no, de captura pues de cazafantasmas. Poco más lo vamos a ver con su carro y su no sus aparatos para capturar sí, espíritus, ¿no? Como los fantasmas del cine. Son graciosos. Hay otra que me he matado de risa, que ponen un radio, parece que ponen aleatoriamente todas las radios al mismo tiempo. Claro, esa es la Fran Box que le llaman. Ya, y yo me he matado de risa porque obviamente pues va a salir palabras porque existe radios que informan noticias, radios que solamente se dedican a hablar y no ponen música. Y ellos capturan una palabra, risa. Dios, esto, pucha, y digo, ¿qué es esto? La gente puede ser tan sonsa, digo. Esto es. ¡Ay! Es locura, pues. Yo comento con mis amigos y mis amigos, pues, me escuchan, nomás se quedan con los ojos abiertos, pero yo le digo, ¿pero cómo ustedes pueden creer eso? O sea, en realidad, que el cuco, que esto que se mueve, que el radio habla, lo que el fantasma le dice, el vidente que adivina. Sí, bueno, pues dicen, no, pero sí, pero algunas cosas adivina. Pero de eso se trata, pues yo también te puedo decir, oye, mañana va a pasar esto. Y si me adivina, pucha, yo mañana me convierto pues en vidente y gano plata. Sí, yo creo que vamos a tener que hacer eso también para mantener el programa. A partir de mañana Manuel, Iván, Miguel y yo vamos a salir a las calles a adivinar el futuro. Perfecto. Y hablar con los muertos también. Muchas gracias y espero que nos sigas apoyando pues en el programa. Ya, gracias. Listo, cuídate, saludos. Bien, vamos aprovechando los últimos minutos que le quedan al programa y bueno, invitamos a todos los que quieran cooperar con este programa para que esta iniciativa no se quede trunca y pueda seguir adelante en esta idea que compartimos aquí acerca del escepticismo, del pensamiento crítico. No nos queremos dueños de la verdad porque hay críticas también de que uno se cree dueño de la verdad y quién eres tú para cuestionar las creencias y etc, ¿no? Lo que en realidad nosotros planteamos es una alternativa ante la ola, ¿no? ante el mar de credulidad y de aprovechadores que existen aquí en el Perú, ¿no? Entonces ante ellos estamos aquí con una opción escéptica, ¿no? Racionalista, tratando de aportar, ¿no? Humildemente lo que nosotros sabemos y conocemos, Manuel. Sí, nosotros desde el punto de vista racional tratamos de explicar pues las cosas de forma natural, ¿no? No en forma sobrenatural, no en forma mágica, ¿no? Sino en forma realista, ¿no? En la medida de nuestras capacidades, ¿no? Tratamos de ver el mundo tal y como es, ¿no? No complicar las explicaciones, no sobrenaturalizar la naturaleza, ¿no? No simplemente tratamos de ver las cosas desde un punto de vista sencillo, ¿no? En base a la razón y en base a cierto conocimiento que nos da la ciencia, ¿no? Iván. Bueno, el futuro es impenetrable, como dice la canción de John Lennon, ¿no? Tomorrow never knows, ¿no? Y esa ansia por saber qué nos deparará el mañana abona el terreno para todas estas supersticiones. Pero yo diría que incluso es mucho más profundo, ¿no? Es lamentablemente tener esas ideas dualistas, espirituales, en las cuales se asume que hay un plan, ¿no? Uno prefiere, en lugar de tener que enfrentarse a una página en blanco todos los días, uno preferiría que alguien tuviera ya un plan preconcebido para uh-huh. uno. Entonces, si ya existe ese plan preconcebido, entonces, ¿por qué no conocerlo, ¿no? ¿Por qué no conocer cuál es el plan para mí dentro de tantos años? Entonces, es también una invalidez intelectual, ¿no? Una renuncia realmente a la grandeza a la cual puede llegar el ser humano razonando por su cuenta, ¿no? Entonces ese al final es quizás, por usar una terminología que nos puedan entender esas personas, el pecado original. Que es un tema interesante y que en un momento también vamos a abordar también en este programa. Vamos con las últimas palabras de Miguel antes de la parte final. A ver, Miguel. Bueno, invocar a, no invoques a los espíritus, por si acaso, a todas las personas, o invocamos a los espíritus que tengan cuenta bancaria, eso sí también es importante. Claro, los espíritus que tengan cuenta bancaria, por favor, enviar un correo a escépticosenlaradio@gmail.com. Lo que queremos que este proyecto siga adelante, como bien lo dijo Andy, lo dijo Manuel, tenemos que hacer que el pensamiento crítico predomine sobre todo esa charlatanería, ¿no? Sobre todo esa hemorragia de mentiras de la que somos víctimas, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar el pensamiento de las personas y bueno, seguir adelante, ¿no? Apóyenos, por favor. Estamos para tratar de cambiar un poco este pensamiento y bueno, apóyenos. Bien, agradecemos a todos los amigos que nos siguen todos los lunes a las 11 de la noche aquí en los 97.7 de Radio Canto Grande y a través de cantograndefm.com a través de la web al mundo entero. Y bueno, los que estén interesados en apoyarnos pueden escribir al correo escépticosenlaradio@gmail.com. O si no, pueden también acceder al Facebook del programa, que es Escépticos de la Radio, que está ahí, está el número de cuenta también al cual pueden apoyarnos. Y bueno, esperamos esta semana completar para poder seguir el aire y abordar temas interesantes en las próximas semanas aquí en Escépticos de la Radio. Bueno, agradecemos a Raúl en los controles, a Manuel, a Miguel, a Iván. Ya a la medianoche es la hora clave. En la puerta nos están esperando los brujos, chamanes y espíritus. Bueno. Contra todos ellos nos vamos a enfrentar. Y bueno, esto fue Escépticos de la Radio. Hoy día hemos estado hablando del Halloween, las brujas, las brujerías, etcétera, etcétera. Esperamos verlos el lunes a las 11 de la noche aquí en los 97.7 Radio Canto Grande. Hasta luego. Chau. Chau. Hasta aquí llegó su programa Escépticos en la Radio. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 11 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com.